Peter Pan se quedó muy enfadado con Campanilla y le pidió explicaciones. Campanilla, colorada y arrepentida, pidió perdón a Peter y a sus amigos por lo que hizo. Pero la aventura en el país de nunca jamás solo acababa de empezar. Peter llevó a sus amiguitos a visitar la aldea de los indios Sioux. Allí encontraron al gran jefe, muy triste y preocupado. Y después de que Peter Pan le preguntara sobre lo sucedido, el gran jefe le dijo: Estoy muy triste porque mi hija Lily salió de casa por la mañana y hasta ahora no la hemos encontrado. Como Peter era el que cuidaba de todos en la isla, se comprometió con el gran jefe para encontrar a Lily. Con Wendy, Peter Pan buscó a la india por toda la isla hasta que la encontró prisionera del Capitán Garfio en la playa de las sirenas. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Aquí! ¡Aquí, por favor! ¡Socorro! Lily estaba amarrada a una roca, mientras Garfio le amenazaba con dejarla allí hasta que la marea subiera si no le contaba dónde estaba la casa de Peter Pan. La pequeña india, muy valiente, le contestaba que no iba a decírselo, lo que ponía furioso al capitán. Y cuando parecía que nada podía salvarla, de repente oyeron una voz. ¡Hey, Capitán Garfio! ¡Eres un bacalao! ¡Un cobarde! ¡A ver si te atreves conmigo! Era Peter Pan, que venía a rescatar a la hija del gran jefe indio. Después de liberar a Lily de las cuerdas, Peter empezó a luchar contra Garfio. ¡Ja, ja, ja!